clavel, trazo mis estrellas una a una. Tierra fértil, mis montañas, agua pura son mis ríos, y en el fuego de mi espíritu brilla mi alma y la vida. Preservada.